En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Estamos en este miércoles, más que pasado por agua, de momento nuboso. Miércoles, día 19 de octubre de 2016. Con un partido de nuevo importante a puertas el próximo sábado, recuerda 4 de la tarde, que con estos horarios uno se hace bastantes líos. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. El Elche ha entrenado hoy a puerta cerrada de cara a ese importante partido frente al Córdoba. Alberto Toril no da pistas. El técnico duda en jugar con dos delanteros, como ya anunció en la previa ante el Zaragoza. ¿Entraría Guillermo o seguir con los tres medias puntas? Sobre todo teniendo en cuenta la buena actuación de Pelayo. La única novedad clara parece la presencia de Luis Pérez en el lateral derecho por el sancionado Robert Correa. También Matilla cumplirá su segundo y último partido de sanción. Los futbolistas quieren enlazar por primera vez dos victorias consecutivas, algo que no ha sucedido hasta el momento, y ser fuertes en el Martínez Valero. No, es que lo sabemos desde el principio, pero sí que es verdad que al final, por circunstancias, enfrente tienes un rival que te conoce, que te ve, que te estudia, y a veces uno queremos ganar siempre, pero a veces no se puede, ¿no? Pero vamos a intentar, como te he dicho antes, pulir todos esos pequeños detalles para poder intentar conseguir esa victoria. Una victoria que, insisto, debe significar hacerse fuertes en el Martínez Valero, donde, recordamos, el Elche empezó francamente bien con las victorias frente al Rayo y el Tenerife, y sin embargo luego llegaron los patinazos contra Lugo y Levante, y el último fue un empate contra el Nástic de Tarragona. El guardameta Juan Carlos también considera fundamental volver a ser fuertes en su estadio. Sí, está claro que tenemos que ser contundentes en casa, ¿no? Pienso que un equipo debe crecer y consolidarse a través de siempre conseguir buenos resultados en casa o intentar mantener una regularidad, y luego fuera tratar de sacar los mejores resultados posibles, ¿no? Pero sobre todo hacerte fuerte en casa con tu gente, que los equipos cuando vengan a Elche piensen, hostia, es difícil ganarles, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Tenemos que seguir creciendo, somos muchos jugadores nuevos y yo creo que ahora mismo el equipo tiene que empezar a sentarse, ¿no? Porque ya hemos pasado 10 jornadas y al principio sí que es verdad que es normal que haya una cierta incertidumbre, un poco de vaivén. Pero bueno, de aquí en adelante yo creo que ya tenemos que empezar a generar una estabilidad y empezar a crecer. El guardameta del Elche, que hoy ha sido el protagonista en rueda de prensa, está siendo clave en algunos partidos y, sin embargo, es el que más goles ha encajado junto con el guardameta del Zaragoza. Y Juan Carlos ha asegurado que, bueno, pues si son capaces, o en este caso afirmando que sí son capaces de conseguir el equilibrio defensa-ataque, que es lo que ahora mismo pues está neutralizando una mejor posición en la tabla clasificatoria y más puntos en la clasificación. Sin duda, yo creo que es posible, ¿no? Está claro que en el fútbol muchas veces cuando expones mucho, pues también tiendes a lo mejor a desprotegerte un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hemos recibido muchos goles por errores puntuales, ¿no? Que yo creo que esas cosas, cuando más o menos se vayan quitando esos pequeños matices, pues el equipo será mucho más compacto y sufriremos menos, ¿no? Somos conscientes de que al final ni los defensas son los que evitan los goles, ni los delanteros son los que los meten, ¿no? Al final tenemos que ir todos para adelante y todos para atrás. Eso es cierto, hay que ser un bloque, pero sí, los delanteros son los que lo meten normalmente y los defensas son los que suelen evitar, y el portero, las acciones puntuales de los delanteros rivales. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol que juega frente al Córdoba, y para ver ese partido, pues hoy sorteamos entradas para estar allí, recuerdo, sábado a las 4, que con estos horarios tan raros, recuerda el de la jornada 14, Elche-Valladolid, sábado a la 1 del mediodía. Vaya horario, pues el del sábado, recordamos que es a las 4 de la tarde, así que toca comer temprano para poder llegar al estadio. Saludamos a nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar y conseguir esa entrada doble para el partido del sábado? Pues como dices, tenemos esa entrada doble para preferencia descubierta para el partido Elche-Córdoba, y para participar tienes que entrar en redes sociales, en facebook.com/teleelche y en Twitter @teleelche, y responder a una simple pregunta que te hacemos para que la aciertes, y entre los acertantes sortearemos esta entrada. La pregunta es la siguiente: aprovechando que el Elche juega contra el Córdoba, te preguntamos qué futbolistas de la actual plantilla del Elche han jugado también en el Córdoba. Y además yo te doy una pista de regalo. En total han sido 4 jugadores de la actual plantilla del Elche Club de Fútbol que han formado parte del equipo califal. O sea que ya no puedo decir que 4 jugadores van a... Para ellos va a ser un partido especial, ¿no? Así es. Para 4 jugadores va a ser un partido especial, para uno más que otro, seguramente. Ya, pero, bueno, son 4 jugadores. Podéis responder tanto en Facebook como en Twitter, y al final del programa bajo y digo quién ha sido ganador de esta entrada doble. Y además los 4 consiguieron ese año el ascenso a Primera División tras 42 años sin conseguirlo el Córdoba. Aunque uno de ellos estuvo hasta el mercado de invierno, luego creo que se marchó al mercado americano. Luego lo decimos. Gracias, Adrián. Al final del programa escucharemos el ganador o ganadora de esa entrada doble para el partido Elche-Córdoba. Bueno, pues estos son los argumentos para el día de hoy. En Elche en Punta abrimos escaparates, que tenemos, bueno, pues absolutamente ofertas espectaculares de nuestro patrocinador y todos nuestros colaboradores. Así que mucha atención. Volvemos ya. En la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción, llévate SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda casi regalados. Este sábado 22 de octubre, de 10 a 8, aprovecha nuestros precios Outlet. Vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35%. Este sábado en el Polígono Altavix, Elche, séptima Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4. Escucha, ¿te suena esto? Tengo que amueblar la casa. Concéntrate. Y las lámparas, las cortinas, concéntrate. Recorrer tiendas, aparcar. No pierdas la concentración. Fira Hogar, el gran salón del mobiliario, decoración y equipamiento para el hogar. Todo lo que tu casa necesita, concentrado en un mismo lugar. Fira Hogar. Solamente del 21 al 23 de octubre, en IFA. Concéntrate. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto, se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopol.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid. Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Aunque no sea tu cumpleaños, las oportunidades de la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción te van a parecer un auténtico regalo. Este sábado de 10 a 8 en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Zona infantil y muchos regalos en la séptima Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hay 32 en directo, una hora más si escuchas el programa en redifusión. El Elche y el Córdoba, dos históricos, vuelven a verse las caras en segunda división. Lo hacen este sábado a las 4 de la tarde. Desde las 3 y media te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 en una nueva edición de Marcador. Para ese partido, pues los dos equipos vienen en circunstancias distintas. El Córdoba viene de perder, llevaba una muy buena racha que lo había encumbrado a las primeras posiciones. Aún así sigue en puestos de playoff, es cuarto con 16 puntos. Viene de perder en casa frente al Sevilla Atlético. Viene de perder en este caso su primer partido. Y el Elche viene de ganar y poner fin a una racha negativa de tres partidos en Liga sin ganar. Cuatro si cosemos el de la Copa. Bueno, pues por eso digo que el Córdoba uno no sabe si va a ser ahora más peligroso porque vendrá herido o por otra parte le pueden haber entrado algo las dudas por esta derrota. Lo que está claro es que conociendo a los dos técnicos, José Luis Oltra en el Córdoba y Toril en el Elche, pues creo que vamos a ver, como vimos en Zaragoza, un buen partido de fútbol con dos estilos parejos, es decir, los dos entrenadores quieren que sus equipos pues tengan el gobierno del partido, crecer desde atrás, manejar la pelota, es decir, un fútbol vistoso y que, como digo, en la grada gusta. El Córdoba, que el año pasado llegó a jugar el playoff, el Elche, que ahora mismo está octavo, el Córdoba es cuarto, a dos puntos del Córdoba, es decir, que si el Elche gana va a meter la cabeza en playoff y va a adelantar al Córdoba. Y si no lo hace, pues evidentemente volverá a atascarse ahí en esa zona templada de la clasificación. ¿Ganar qué significaría? Para mí, un subidón de adrenalina, un aumento de la confianza de la plantilla, porque habría significado por fin ganar dos partidos seguidos, hacerlo además contra dos escuadras aspirantes al ascenso, Zaragoza y Córdoba, y por fin volver a ganar en casa, donde se me antoja absolutamente fundamental volver a ser fuerte como se fue en las primeras dos jornadas contra Rayo y Tenerife, donde el Elche ganó. Luego recordamos que perdió contra Lugo y Levante y empató contra el Nasti de Tarragona. Por tanto, ganar significa muchas cosas. Pero además, venir de ganar contra el Zaragoza y hacerlo contra el Córdoba, con las dudas que ello suponía, si no ganabas esos dos partidos, es más, si los perdías, que entraba dentro de la lógica, pues era meterte abajo. Ganar es meterte y bien arriba. Esto es lo que tiene la segunda, que ganas dos y te metes arriba, pierdes dos y te vienes abajo. Para ese partido el técnico hoy ha hecho entrenamiento a puerta cerrada, no quiere dar pistas. El equipo no va a ser, no va a repetir 11 porque Robert Correa es baja por sanción. Hay que unir la de Correa, que vio la quinta cartulina amarilla y por tanto será el primer jugador de la plantilla que por el ciclo de cinco cartulinas tenga que descansar. Hay que unir a la baja de Correa la de Matilla, que cumplirá su segundo partido, pero hay que decir que hay menos preocupación por la baja de Matilla que cuando se jugó frente al Zaragoza, que antes de jugar frente al Zaragoza. Ahí sí se echaba mucho de menos a Matilla en la previa, porque bueno, pues muchos entendíamos, o todos entendíamos, que era el organizador, el hombre que mejor puede hacer esa labor de enganche a la hora de la creación, y que todo el fútbol se apoyaba en Matilla. Digo esto porque a priori se le puede echar menos de menos, y valga la redundancia, por la victoria en Zaragoza, pero creo que en casa sí se va a echar de menos a Matilla, más que en Zaragoza, porque en casa el Elche se autoobliga a imponer su ritmo más incluso que fuera de casa, y quiere y necesita tener el balón. Y para eso Matilla, aunque en Zaragoza lo echamos poco de menos, gracias sobre todo a esa gran primera parte, con el 0-3, creo que sí se le puede echar de menos. Ojalá que no. ¿Qué equipo va a poner? Pues lo normal es que le dé el premio a los que hicieron tan magnífica primera parte y luego supieron sufrir la segunda. Es decir, jugarían Juan Carlos en portería, en defensa Pellegrín junto a José Ángel, banda izquierda para Edu Albácar, que yo creo que se va a reafirmar en esa posición, porque además Noblejas viene de sufrir un fuerte golpe en la rodilla, aunque creo que no le va a impedir para estar al menos en la convocatoria. Luis Pérez sería la principal novedad, y además, después de las palabras de elogio que transmitió tras el partido de Copa Toril sobre Luis Pérez, no tengo ni duda de que va a ser el sustituto. Primero porque es el sustituto natural, es el hombre que le mete competencia a Robert Correa, y segundo, pues porque se lo ha ganado a pulso. Yo creo que aunque en la previa contra el Zaragoza dejó entrever que para un partido jugaría con tres medias puntas y para el otro con dos delanteros, y el partido con dos delanteros yo tenía claro que iba a ser contra el Córdoba, después de lo visto en Zaragoza, a ver quién quita del equipo a Pelayo. Claro, la otra opción podría ser quitar a Alex Fernández, pero hasta el momento Alex Fernández ha sido un fijo para Alberto Toril. Y Dorca no lo va a quitar. Y hombres de banda creo que tampoco. Por tanto, yo creo que va a seguir con el 4-2-3-1. Con Dorca, Alex Fernández por delante, Pelayo. En las bandas Pedro por la derecha, Hervías por la izquierda y arriba Nino. Insisto, a menos que por la manera de jugar del Córdoba le interese mucho jugar con Guillermo, con dos delanteros, y ahí tendría que prescindir de uno de los tres pivotes, de ese tridente. Veremos qué hace, pero yo apostaría porque va a seguir jugando con un solo punta y los tres medias puntas. Bueno, partido sin duda grande, partido bonito por lo que proponen los dos equipos y sus dos entrenadores, y también partido especial para algunos futbolistas que con el Córdoba jugaron y además consiguieron, tras 42 años, el ascenso a primera. En aquel ascenso, si os acordáis, en el último minuto con la bocina ya sonando, en Las Palmas, en el Estadio Insular de Gran Canaria. Las Palmas lo tenía hecho, hubo invasión de campo en el minuto 91, el partido se paró y cuando se reanudó con toda la afición canaria celebrando el ascenso, llegó aquella jugada en la que en el 94 marcó el Córdoba. La decepción de los miles de aficionados canarios fue tan brutal que hacía tiempo no se recordaba. Es normal, lo estaban celebrando 5 minutos antes. E imaginaros, proporcionalmente a la inversa, la alegría espectacular de un Córdoba que se veía otro año en segunda y que ascendió en ese minuto 94. Bueno, pues va a ser un partido especial para cuatro hombres. Esa es la pregunta que tenéis que responder, ¿no? Para la doble entrada. Evidentemente, uno ayer habló, el otro consiguió dar el pase de gol de aquel ascenso, el otro se marchó en el mercado de invierno a América y el otro va a hablar ahora. Se llama Juan Carlos, portero del Elche. Para él, partido especial, ¿no? Sí, está claro que es un partido especial, ¿no? Por lo que conseguimos allí. Lo que se le dio a la ciudad después de 42 años, poder que hacer que volviesen a jugar en la élite, pues bueno, es algo especial lo que vivimos y bueno, será un partido especial. Partido especial, evidentemente, por lo que consiguieron y bueno, por la etapa que allí pasó. Se le preguntaba por el tema de su trabajo en la portería, ¿no? Que si tuvo demasiado trabajo en Zaragoza. Bueno, yo creo que esta es una pregunta, o de alguna manera, obvia. Claro que suponíamos que iba a tener mucho trabajo en Zaragoza. Hombre, mucho no tuvo, pero sí tuvo intervenciones, sin duda, muy importantes. Bueno, hay veces que el equipo es muy ofensivo, creo que el equipo es ofensivo y normalmente cuando atacas mucho, pues descubres un poco la parte de atrás, un poco más, que un equipo que está muy replegado. Entonces, bueno, es lógico que al final los otros equipos también tienen mucha calidad, como era el caso del Zaragoza, y al final pues te generan ocasiones. Y bueno, hay que tratar de llevarlo con la mayor naturalidad posible, ¿no? El portero está para parar cuando le llegan, y bueno, pues hay veces que saldrán las cosas mejor, otras peor, pero bueno, para eso estamos ahí. Sí, ya te digo que, a ver, al final los otros equipos también tienen jugadores de calidad y al final también te generan ocasiones, ¿no? Tenemos que ir equilibrando un poco la balanza, y al final esto es, yo creo que un poco ser regulares en todo, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Tratar de mantener una regularidad es lo más importante y lo más difícil de conseguir también. Hablaba de su etapa en el Córdoba, donde consiguieron ese ascenso, ya casi nadie lo esperaba, y sin embargo lo consiguieron. ¿Espera que aquí se produzca o pueda vivir un hecho similar? Bueno, pues es una victoria bonita en un campo muy muy complicado, ¿no? Esta no es la respuesta, sino esta. Ojalá se repitiese, ¿no? Lo que vivimos allí, pues bueno, lo que se consiguió después de tener muchas cosas en contra, muchísimas, fue algo muy bonito, ¿no? Y totalmente inesperado para mucha gente. Y bueno, no hay que marcarse objetivos tan a largo plazo, ¿no? Hay que ir más poco a poco, pero bueno, las cosas bonitas y que de ese estilo, pues gusta vivirlas a todos, y si puede ser en todos los sitios, pues mejor. Y es que ponía un ejemplo, cuando él consiguió el ascenso con el Córdoba, en la bocina, se le preguntaba si puede servir de experiencia al Elche, ¿no? Porque bueno, ahora hay equipos que están en mitad de la tabla, nadie confía en que puedan conseguir el ascenso, y el Córdoba lo consiguió. Yo creo que los ejemplos no sirven de una temporada a otra, pues no pasan cosas a lo largo de 42 partidos. Pero él ponía un ejemplo que él vivió muy curioso. Lo digo porque merece la pena que lo escuchéis. Sí, por eso yo soy de la opinión de que no hay que volverse locos, ¿no? De que la temporada es muy larga y bueno, hay que ir sumando, y lo que digo, es importante llegar a la recta final con opciones. Yo me acuerdo una anécdota de aquella época, que casualmente en una rueda de prensa íbamos a jugar a Gijón y me senté aquí y un compañero vuestro me preguntó: ¿eres consciente que un error tuyo puede costar el descenso del Córdoba? Eso que van 10 jornadas. Yo le dije: hombre, no creo que por un error mío vaya a bajar el equipo cuando hay 42 partidos. Pero bueno, trataré de que no ocurra, ¿no? Resulta que luego ascendimos. Entonces, por eso digo, no hay que ser pesimistas, ni tampoco cada vez que se gane un partido tirar las campanas al vuelo, ¿no? Porque esto cambia mucho, y al final lo que nos va a dar estar arriba va a ser mantener una estabilidad y mantener sobre todo la cabeza fría. Saber que no somos la hostia cuando ganemos y que tampoco somos una auténtica mierda cuando perdamos, ¿no? Así que eso es lo importante, ¿no? Tener la cabeza fría, los pies en el suelo y trabajar fuerte todos los días. Bueno, pues ese es el ejemplo, ¿no? En la jornada 10, en la que estamos ahora, le preguntaban, bueno, Córdoba no empezó bien, si no recuerdo mal, y si un fallo tuyo puede suponer el descenso. Entonces pensaban en eso y acabaron ascendiendo. Ayer poníamos el ejemplo. A estas alturas, el Leganés, en la jornada 10 el año pasado, estaba peor situado que el Elche, pero vamos, bastante peor, estaba el 13º y acabó ascendiendo directamente. O sea que queda mucha tela por cortar, muchísima, como para hacer las cuentas de la lechera. Lo que sí es cierto que, bueno, hay equipos que ya llevan una tendencia, que son regulares en este sentido, tanto el Levante por arriba como el Nástic por abajo, que reflejan muy claramente que si la cosa no cambia, uno va a ascender y el otro va a descender. El resto, yo creo que todos pueden variar bastante esa situación. Y el Elche lleva una situación, un camino muy irregular, y aún así está en puntos de playoff. A poco que mejore, y yo siempre digo lo mismo, tiene lo más importante a favor. Tiene fútbol y tiene gol. A poco que mejore defensivamente hablando, este equipo, como sea regular, va a estar arriba. Insisto, y no está siendo regular. Es una auténtica montaña rusa. Gana en Huesca 0-3, te casca el Lugo 0-3. Eso no es regularidad. Vienes de perder contra el Alcorcón y no pasas del empate contra el Nastic. Te elimina el Alcorcón otra vez en la Copa del Rey y ganas 1-3 en Zaragoza. Es irregular. Y estás en puntos de playoff. ¿Por qué? Porque tienes fútbol, porque tienes gol. Lo más difícil en el mundo del fútbol. Tienes juego, tienes creación, generas fútbol. Vamos a ver si da con la clave el técnico blanquiverde para ir cerrando la portería de Juan Carlos. Hablamos con el guardameta del Elche Club de Fútbol preguntándole para él qué ha significado la victoria en Zaragoza. ¿Han sido simplemente 3 puntos? Bueno, pues es una victoria bonita en un campo muy, muy complicado, ¿no? Con un equipo que tiene una aspiración clara de ascenso. Y bueno, creo que el equipo hizo un primer tiempo muy, muy bueno. Estuvimos a un gran nivel, sobre todo muy bien ordenados, sabiendo lo que teníamos que hacer y rentabilizando al máximo las oportunidades que tuvimos. Y bueno, nos sirvió ese gran primer tiempo para traernos una victoria. Y ahora, pues nada, a preparar con la mayor ilusión el partido del Córdoba. Pues a preparar el partido del Córdoba, donde, bueno, pues él, insisto, tiene buenos recuerdos, pero cuando empieza el partido los recuerdos pasan a mejor vida. Hablamos de su situación personal. Le preguntamos si, bueno, está en el mejor momento desde que empezó la temporada. Le recordábamos que incluso oyó algunos pitos desde la grada en los primeros partidos. No sé si el día del Rayo, el del Tenerife o ambos, cuando le cedieron un par de balones y creo recordar que no despejó bien y hubo el rum-rum en la grada y sin embargo luego ha sido, yo creo que un hombre importante en muchos de los partidos y a mí me parece un muy buen portero en segunda división. ¿Se ha sentido en algún momento criticado? ¿Cómo lleva esta situación y en qué momento está? En ningún momento me he sentido ni criticado ni nada. Desde el primer momento me he sentido muy bien, muy cómodo, me han transmitido mucha confianza, tanto el míster como la gente, y bueno, está claro que aquí estamos expuestos a la opinión de mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que estoy contento con cómo me están saliendo las cosas y trato de trabajar todos los días para que siga así, ¿no? Pero hay veces que estás más acertado, otras menos. Pero está claro que el esfuerzo y el trabajo diario es lo que te puede llevar a que estés más cerca de acertar que de fallar. ¿Está en su mejor momento? Sí, me encuentro muy bien, tanto física como mentalmente. Y bueno, la verdad que estoy muy contento. Desde que llegué no me puedo quejar. Desde que llegó no se puede quejar. ¿La victoria en Zaragoza ha sido un punto de inflexión para la plantilla? Creo que ganar un partido en un campo como la Romareda, ¿no? Contra un gran equipo como es el Zaragoza, con los jugadores que tiene, pues es un punto importante sobre el que ahora seguir trabajando para conseguir más cosas, ¿no? Pero no nos tenemos que volver locos. Ese partido ya ha pasado, ¿no? Hay que analizar, ya hemos disfrutado de la victoria y hay que analizar las cosas que hay que cambiar, que siempre hay que aprender de muchas cosas y que nos sirva para empezar por este sábado, que tenemos un partido muy complicado contra otro equipo también con unas aspiraciones muy altas y que no nos lo va a poner nada fácil, desde luego. Se le preguntaba también a Juan Carlos, el guardameta del Elche, sobre Alberto Toril. ¿Qué le parece? ¿Le ha sorprendido? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Qué creéis que va a decir? La verdad que me ha sorprendido mucho desde el primer día la tranquilidad y la naturalidad con la que afronta las cosas, ¿no? Es una persona muy positiva y yo creo que esa tranquilidad y esa serenidad con la que afronta todo, ¿no? Transmite mucha confianza a los jugadores. A mí, por lo menos, me transmite mucha confianza porque él es una persona segura, que sabe lo que quiere y es de agradecer que tu jefe en el día a día pues sea una persona serena, ¿no? Y no un loco que se pase el día dando voces y sea en plan un sargento, ¿no? Entonces, la verdad que desde el primer día, pues yo personalmente estoy encantado con el trato y creo que mis compañeros también. Y bueno, yo creo que él tiene muy clara la idea de fútbol que quiere y bueno, nosotros tratamos de plasmarlo en el campo. Y la gran pregunta que yo por lo menos me hago, este Elche es sinónimo de espectáculo, eso lo sabemos, es el equipo que en sus 10 partidos más goles ha ofrecido, tanto a favor como en contra, 33, ha marcado 17, le han hecho 16, no hay ninguna escuadra que hasta el momento haya ofrecido tantos goles en una y otra portería en el precio de la entrada, pero claro, eso para un portero, me imagino, estará muy bien ver los goles que marcan tus compañeros, pero ser el equipo más goleado junto con el Zaragoza, pues mucha ilusión, vamos, me imagino que no le hará. Por tanto, la gran pregunta es, teniendo en cuenta el ADN de este equipo y sobre todo de su técnico, ¿se puede conseguir el equilibrio defensivo, el equilibrio defensa-ataque? Sin duda, yo creo que es posible, ¿no? Está claro que en el fútbol muchas veces cuando expones mucho, pues también tiendes a lo mejor a desprotegerte un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hemos recibido muchos goles por errores puntuales, ¿no? Que yo creo que esas cosas, cuando más o menos se vayan quitando esos pequeños matices, pues el equipo será mucho más compacto y sufriremos menos, ¿no? Somos conscientes de que al final ni los defensas son los que evitan los goles, ni los delanteros son los que los meten, ¿no? Al final tenemos que ir todos para adelante y todos para atrás. Esa es la única opción de que el equipo crezca y de que vaya para adelante. Si al final, en defensa, el primero que defiende tiene que ser el delantero. Y el primero que tiene que dar el primer pase para atacar es el portero o cualquiera de los defensas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que al final, siendo un conjunto y un bloque sólido, es la mejor manera para ser un buen equipo en ataque y para ser un buen equipo en defensa. Hablamos del Córdoba. ¿Le quedan compañeros allí? ¿Y qué Córdoba espera? No he chivado nada. Tengo allí amigos y algún compañero queda todavía de cuando estábamos por allí, de cuando estaba por allí. Y nada, ellos pues vendrán con ganas de reivindicarse, ¿no? Después de perder en casa delante de su gente con el Sevilla Atlético, que también es un gran equipo. Ya te digo que es que en la segunda no es como la primera división. Y aquí puedes ganar a cualquiera y te puede ganar cualquiera y no hay mucha sorpresa, ¿no? En primera es mucho más, es diferente, ¿no? Hay ciertos equipos con los que prácticamente no puedes competir y en la segunda no tiene nada que ver. Entonces, ellos seguro que vendrán con ganas de resarcirse un poco de la derrota, pero nosotros tenemos más ganas de encadenar dos victorias consecutivas y de hacernos fuertes en nuestro campo, que yo creo que es la clave para empezar a ser un bloque más sólido. Y la última, le preguntaban si el Córdoba es favorito para ganar por clasificación. Yo es que, mira, si te digo la verdad, miro muy, muy poco la clasificación. Estamos en la jornada 10 y ahora mismo es que realmente no me aporta nada positivo ni negativo. O sea, también te digo, hombre, en cuanto a sensaciones, a lo mejor puedes decir, no es lo mismo verte arriba que verte abajo. Vale, yo no te voy a decir que el Córdoba sea favorito. Si es favorito, a lo mejor porque ellos tienen la obligación de ascender, o ese es el objetivo que ellos se han marcado. Bueno, es su objetivo. Nosotros tenemos otro a lo mejor un poco más modesto o queremos ir más despacio y marcar los objetivos cuando tercie, ¿no? No desde el primer momento. Aunque no sea tu cumpleaños, las oportunidades de la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción te van a parecer un auténtico regalo. Este sábado de 10 a 8 en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Zona infantil y muchos regalos en la séptima Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. 60 años no son nada. Solo millones de horas de trabajo incansable, de sonrisas de amigos que empezaron siendo clientes, de proyectos y sueños que aún nos quedan por cumplir. Por eso, queremos celebrar contigo el futuro, porque 60 años dan para mucho, pero el futuro da para mucho más. José Fernández Andrés, Manufacturas Textiles para la fabricación de calzado. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Yo como presidente de esta comunidad de vecinos busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Serqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¡Culpable! ¿Quiere decir sus últimas palabras? Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 21.307 euros. ¡Silencio en la sala! Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Porque eres el rey de la casa, te voy a dar siempre lo mejor. I love you, baby. I love you, baby. La feria de productos y servicios para bebés y familias. Nutrición, puericultura, mobiliario, fotografía recién nacido, bancos de células del cordón umbilical. Todo lo necesario para vuestro baby y para vosotros. I love you, baby. El 22 y 23 de octubre en IFA. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos, estamos en la recta final del programa. Recordamos la pregunta que hacíamos al principio para ver quién se va a llevar esa doble entrada para el partido Elche-Córdoba. ¿Qué jugadores han vestido los colores del Córdoba y que ahora están en la plantilla del Elche Club de Fútbol? Son cuatro, ¿no, Adrián? Son cuatro jugadores, paso a decir los que son. El primero de ellos, el portero Juan Carlos, que estuvo dos temporadas desde 2013 a 2015, vivió el ascenso e incluso jugó en primera división con el conjunto califal. También jugó en el Córdoba Pedro desde 2012 hasta 2014. Consiguió el ascenso, pero no jugó en primera división. Esa temporada también jugó Pelayo, que lo hizo cedido por el Elche. Ascendió, pero no jugó en primera. Y recuerdo que dio la asistencia del gol de Uli Dávila en aquel partido del Córdoba Las Palmas, que dio el ascenso al equipo que por entonces dirigía, creo que era el Chapi Ferrer. Y también jugó en el Córdoba Armando, una temporada entera, la 2012-2013, y luego hasta el mercado invernal de la 2013-2014, antes de marcharse a Nueva York. Y entre todos los que han respondido, hay que decir que muchos han respondido bien el sorteo elegido a un ganador, y es Alejandro Mora, que ha respondido por Twitter que efectivamente Juan Carlos, Pelayo, Pedro y Armando son los jugadores franjiverdes que también ha jugado en el Córdoba. Su Twitter es @alexmora09 y él ha sido el ganador de esta doble entrada para el partido Elche-Córdoba del sábado. O sea que muchos han puesto los cuatro jugadores. Sí, han acertado. Joder, están puestos, ¿eh? Hay que recordarle al ganador que puede pasarse por Teleelche a recoger su entrada aquí en recepción de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media, siempre con tu DNI para demostrar que eres Alejandro Mora. Mañana sortearemos otras dos. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más, porque hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerda que a las 3 tienes todo el deporte a nivel nacional con Paco García Caridad y su equipo en intermedio de 3 a 8. Aquí os espero mañana en Elche en punta, como siempre en el 101.4 en Teleelche y en nuestra web teleelche.es. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.